Cansé yo de hablar del pastor, como mal soldado de él ya había hablado. Que no trabajaba, que mal predicaba y que a la gente la estaba engañando. Como yo era antes, hay muchos hermanos que de su pastor siempre viven hablando. Que el pastor es esto, que el pastor es otro, y que solo el diezmo viven predicando. No sabía que el pastor trabajaba visitando hogares, llorando por ellos, y que por la noche se mantiene orando con amor ferviente al Dios de los cielos. Como yo era antes, hay muchos hermanos que de su pastor siempre viven hablando. Que el pastor es esto, que el pastor es otro, y que solo el diezmo viven predicando. Como yo era antes, hay muchos hermanos que de su pastor siempre viven hablando. Que el pastor es esto, que el pastor es otro, y que solo el diezmo viven predicando.